Volvemos nuevamente al viaje al CUI, regresamos al CUI y estuvimos charlando allí con Alejandro Perazzo, del INTA Bariloche, es técnico del INTA Bariloche. Él estuvo presentando un nuevo sistema que se llama OSBA, que determina el diámetro medio de fibras. Esto es finura y calidad de las lanas. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Alejandro Perazzo. Alejandro Perazzo, en el marco de la implementación de los cursos que está haciendo el ProLana desde el INTA Bariloche, técnico del INTA Bariloche, han traído nueva innovación técnica para trabajar. ¿De qué se trata? Bueno, este equipo se llama OSBA. Es un equipo que lo adquirimos en Australia. Lo que nos permite es trabajar con animales a campo para determinar diámetro medio de fibras. Esto es finura en lana y determina la calidad de la lana. ¿Cómo está compuesto el equipo? Bueno, el equipo utiliza un sistema óptico por análisis de imagen. Entonces nosotros montamos una pequeña porción de la fibra del animal, lo que sería una mecha. Y lo que hace el equipo es un paneo sobre toda la extensión de la mecha, determinando paso a paso cuál es el promedio de diámetro de finura. O sea, ustedes van al predio del productor, al campo del productor, y se hace una selección particular. Bueno, la selección depende de cuál es el objetivo del productor. Si él pretende afinar, ¿sí?, que la descendencia de su majada produzca lana más fina, lo que puedo hacer con este equipo es precisamente seleccionar diferentes núcleos por diámetro medio. Entonces, pues, por ejemplo, podemos tener machos finos y también seleccionar hembras finas y poder cruzar a estos dos grupos y mejorar la descendencia. Y comercialmente, ¿cuál sería la ventaja de esta innovación aplicada? Bueno, lana más fina tiene un valor más alto. A medida que la lana es más gruesa, el valor de venta va descendiendo. ¿El productor tiene un financiamiento o tiene un apoyo? ¿Cómo es el trámite para que pueda acceder a esta tecnología? No, por el momento el servicio de OSBA es un servicio que tiene que costear cada productor, por el momento. ¿Podemos saber cuánto sale? Bueno, es relativo, porque depende de la cantidad de animales a trabajar, depende del lugar de residencia, donde se encuentra el campo, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos saliendo de INTA Bariloche y, bueno, el tema del recorrido también es un costo, ¿no?, contemplado. ¿Y cuántos predios han visitado? Bueno, en este momento estamos empezando a trabajar con el equipo. Ya hemos ido varias veces al campo. Y también, bueno, aprovechamos estos acontecimientos para darnos a conocer y que nos conozcan y que sepan que este equipo ya está funcionando y puede ser accesible. Muy bien, muchas gracias. No sé por qué.